10 de la mañana, Ángeles, 5 minutos y ya está el contacto. Hay actividades muy importantes este fin de semana por el tema seguridad social en la costa de Canelones. Exactamente, pero vamos a estar en contacto. Esto, ojalá pudiéramos estar pasando como en video, ¿no? Porque esto uno dice, va a haber una actividad y no se imagina, se prepara gente para ir a una actividad en la tarde. Pero se está en tareas desde la mañana. Carmen Carrero está por allí, de la agrupación del 26 y la Unidad Popular, allí en la zona de la costa, la primera parte de la costa, ¿no? La que va hasta el peaje. Carmen, buen día. Buenos días, Ángeles. Rato a la radio, audiencia. Sí, nosotros acá estamos integrados todas las zonas de costa y aledaños, pero bueno, actuamos un poco para mejorar la organización, separamos en grupos, pero estamos muy, claro, muy unidos, ¿no? Es que son muchos kilómetros, Carmen, a lo largo de la ruta, pero también hacia el norte, hacia el sur. Sí. Así que está bien, cada grupo trabaja en su territorio. Así como es de lindo, es de grande. ¿Eh? Como es de lindo, es de grande. Es cierto, y además siempre en crecimiento. Sí, bueno, pero los sábados son días en que ustedes están nada más con el reparto del diario La Juventud. Sí, nosotros en este momento estamos teniendo, van aumentando las suscripciones al diario. Nosotros estamos teniendo 15 suscripciones que nos hacemos el esfuerzo de entregarlas los sábados de mañana. Y además tenemos 50 diarios que para reparto en kioscos, en ferias y para compañeros que compran el diario y lo pagan semana a semana. Claro. Sí. Que el diario, acá, la suscripción, parece una cosa muy conveniente, ¿no? Sí, es importante porque, bueno, es una colaboración con la imprenta, una fidelidad con el diario. Y también para la persona es un poquito más barato. Exactamente. Es un compromiso también. Y si alguien que está escuchando quiere recibir el diario, ¿cómo se comunica con ustedes? Acá se puede comunicar a mi teléfono, que es el 099-606-748, o al de la imprenta, que es 2924-7971, que sí, ellos nos pasan las suscripciones o las personas que, los compañeros que quieren recibir el diario. Bien. El diario, bueno, qué decir de los que están escuchando ahí, son 24 páginas con mucha información que no están en otros lados, con lo que importa saber a los trabajadores. Y bueno, que mensual sale 150, que tiene acceso a 4 diarios, ¿no? Si es un mes de 5, hay que poner los 40 pesos. Trimestral 400, cada 6 meses 750 y anual 1400. Bien. Está bueno porque uno se olvida, se deslinda un poco del estar cobrando, pagando y sacando cuentas cuántos diarios se deben, que también es medio engorrosa esa parte. Así que está muy bueno la suscripción y se puede pagar en cajeros, en redes de cobranza y todo eso. También que cuando uno va a hacer sus propios trámites, ¿no? Exacto. Carmen, aparte de lo del diario, hemos visto imágenes de las actividades de ustedes de propaganda, carteles que han colgado, que están siempre colgando, porque me acuerdo, para hablar del último tiempo, cuando pasó lo que pasó en Cuba, vimos ustedes poniendo propaganda en defensa de la Revolución Cubana, vimos con el tema de la educación y los niños que van a comer a la escuela, la defensa de la seguridad social. Contanos cómo es ese trabajo de propaganda. Nosotros tenemos la facilidad también de, al tener un local, tenemos un trípode que ese tiene que ser nuestro espejo, ¿no? Y da a la Yanatacio, entonces es muy visible y son carteles que los rompe el viento pero que nadie los saca. Hicimos también, nos organizamos con el hacer las columneras y pasacalles, que está muy bueno porque es un trabajo colectivo, se hizo finanzas para comprar los materiales, se reparte, por ejemplo, las plastilleras, alguien la diagrama, otro la pinta, después que la pinta la calca para pasarle a otro, y así son muchas, acá, no sé por qué, es casualidad, ¿no? Pero generalmente, por ahora, en estos últimos tiempos, somos mujeres las que estamos haciendo la pintando. Y lo que tenemos problemas con el equipo de colgar, que son varones más que nada. Se precisan unos centímetros más, decís vos, de brazo, de pierna. Ahí va. Entonces, ahí se necesita auto, escalera, saber colgarlas bien y todo lo demás. Y bueno, los compañeros hacen mucha cosa, pero también trabajan y bueno, hay pocos autos, los autos se rompen. Entonces a veces tenemos más carteles para colgar que... Pero eso nos falta afianzar un poquito, pero ya lo vamos a dejar también aceitado para que todas las semanas se vayan colgando los carteles hechos. Sí. Ahora, eso que describiste muy bien, de que uno hace una cosa, el otro hace la otra, ¿a ustedes les permitió sortear toda esta etapa en la que no se podía hacer reuniones o juntarse adentro del local? Porque además los locales son chicos. Sí, porque uno en la casa hace los trabajos y después nos juntamos. De repente, bueno, obviamente que vemos qué es lo que tenemos, las consignas se deciden en equipo también, ¿no? Sí. Obviamente. Pero claro, en la casa de uno puede hacer, igual a las 3 de la mañana es un cartel. El hecho de colgar ya implica coordinación con los trabajos y los temas de cada compañero, entonces por eso es más complicado, pero, o sea, es complicado, pero se logra, obviamente. Se logra, ¿no? Claro. Bueno, y en el tema que está ahora concentrando a todos, que es, digo, a todos los que están dispuestos, ¿no?, y que han tomado la decisión de defender la seguridad social, ustedes están anunciando actividades para este fin de semana, ferias. Sí, ojalá que el tiempo nos acompañe. Acá en la zona nuestra, de Costa 1, por ejemplo, hoy a las 13:30 vamos a ver 4 compañeros, si se puede, que el tiempo permita, con el audio, entregando volantes, material, hablando con la gente, en la Feria de la Gomar. Claro. Mañana domingo, en la Feria de Lomas, de 10 a 12. Después, en Costa 2, la de Parque del Plata no se va a hacer porque está la actividad en el Ancla a las 3 de la tarde con Bertón y Marita de la Seguridad Social en Cuchillalta. Pero normalmente se hace de 12 a 15 todos los sábados, así que quien quiera recibir información o conectarse o dar aportes o vincularse, puede ir a las distintas ferias, ¿no? La de Pinamar, los domingos de 10 a 12, la de Salinas, de 10 a 12, este jueves va a estar Emiliano en la de Salinas, Pando, de 10 a 12, Paso Carrasco también los domingos, o sea, generalmente tratamos de cubrir todas las ferias y bueno, estamos como que empezando la organización para que sea todos las semanas, ¿no? Claro. Siempre que nos permita el tiempo. En esto también se puede sumar vecinos que estén escuchando y que quieran participar, esto no es una actividad partidaria, ¿verdad? Exactamente, no es político partidaria, lo único que se necesita es querer mejorar la seguridad social, enfrentar esta reforma que en vez de mejorar recorta derechos, quiere aumentar la edad de jubilación a los 65 años, además contamos con la contra de que los medios masivos de comunicación dan una sola versión, y que es la de que los viejos desfinancian el BPS, hay que dar la otra versión, ¿no? Es necesario que todo aquel que esté en contra de que se aumente la edad de jubilación, en que se aumenten los años para jubilarse, que se disminuyan las jubilaciones, y bueno, que hay que eliminar las AFAPs, que eso es lo que hablamos, solamente con esos cuatro requisitos puede unirse a nosotros para formar un grupo lo más fuerte posible por todo lo que se viene, ¿no? De seguir difundiendo los temas en los lugares de trabajo, hablar con la familia, con los amigos, porque hay mucho desconocimiento. Y cuando uno habla con la gente, por ejemplo, una cosa también importante que queremos instrumentar, que nos faltan brazos de repente también, es ir a la salida de las escuelas, porque los padres y madres están parados esperando que salgan sus hijos, sí. Y es un momento muy bueno para hablar. En la feria como que pasan, ¿no? Con los bolsos, a veces le das un volante y no tienen ni una mano para agarrar. Sí, ni una mano libre, ¿cierto? Entonces también y en general encontramos como asombro de que no sabían y buena receptividad. Bien, muy bien, Carmen. Te vamos a dejar libre porque sabemos que están ustedes con mucha cosa. Por supuesto, siempre también la convocatoria a colaborar con el local. Ustedes tienen, vos decías, tenemos la ventaja de tener un local, pero cuesta tenerlo, sí. ¿No? Hay que pagar el alquiler todos los meses, hay que comprar pintura, hay que comprar plastillera, ponerle algún combustible a los autos, porque a veces los autos también, o sí. La camioneta, lo que sea, donde llevan los carteles para colgarnos. ¿Cómo se colabora con ustedes? También se comunica con nosotros, tenemos algunos colaboradores mensuales, y nosotros individualmente también, ¿no? Siempre estamos pesitos que tenemos que guardamos para la pintura, para esto, para aquello. Y además en el grupo de la Comisión de Defensa de la Seguridad Social también tenemos otros gastos, ¿no? Entonces a veces nos pasamos de un lado para el otro y estamos haciendo también, hicimos una rifa que sale 50 pesos y que es un bono de 1.000 pesos el premio, decían números. Si vendemos todos nos va a dar 4.000 pesos este mes para comprar más plastillera, bueno, claro. Para comprar volantes, los volantes nos van a salir 3.000 pesos, así que nos sobra un poquito también, y es importante que cada uno tenga una tarea para hacer, ¿no? Entonces, capaz que no puede participar en una feria, pero puede comprar una rifa, o ni siquiera capaz que la puede comprar, se la puede vender a un vecino, a un familiar. Seguro. Entonces, siempre lo más importante es el compromiso de saber que esto es no solo por nosotros. Hay gente que se dice, ¿no? Yo ya me jubilé, como sí. Que las luchas de los pueblos fueran individuales, ¿no? Sí. Pero eso da un poquito de rabia, pero hay que saber entender los procesos de cada uno. Sí. Pero eso es por nuestra nuestra descendencia también, ¿no? Por los jóvenes, por los trabajadores actuales, por nuestros nietos. Entonces, no se puede permitir que nos manipulen de esa manera, ¿no? que ah, hasta un trabajador diga, sí, tienen que aumentar la edad porque cada vez se vive más. Y o sea, un trabajador no lo puede manejar de esa manera, que repita como loro lo que dicen los medios masivos de comunicación, ¿no? Muy bien, Carmen. La verdad que importantísimo lo que están haciendo ahí. A los oyentes que quieran colaborar o quieran preguntar o quieran saber lo que sea, que se comuniquen. Nosotros repetimos el teléfono 099-606-748. ¿Lo dije bien? Sí, sí, perfecto. Muy bien. Carmen Carrero, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, y suerte en toda la jornada, ¿eh? Abrazo para todos, suerte para ustedes también. Chau, chau. Chau, chau. Vecinos y vecinas de Cuchilla Alta, este sábado 22 de agosto a las 3 de la tarde los esperamos en el ANCLA para intercambiar, conocer e informarnos sobre la reforma de la seguridad social. ¿Sabías que la comisión de expertos creada por la LUC planea aumentar la edad jubilatoria y los años para retirarse? ¿Sabías que pretenden bajar la tasa de reemplazo, es decir, recortar las futuras jubilaciones? ¿Sabías que existe un proyecto alternativo planteado por los trabajadores? La seguridad social es un derecho humano fundamental. Informate y sumate a la lucha. Este sábado 22 de agosto, en el ANCLA de Cuchilla Alta a las 15, conversaremos sobre este y otros puntos referentes al sistema de seguridad social. Participan Adolfo Bertoni, de ATSS y el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, e integrantes de la Comisión en Defensa de la Seguridad Social de la Costa.